los problemas y callejones sin salida. Tantas canciones que no vieron la luz del día. Tantas mañanas que no quise despertar. Miles de heridas que quedaron sin sanar. Mira que hay que mirar.